caso es que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente, no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo Alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrell. Juan Fariña. Alejandra Guillén. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Buenas noches para todo el mundo, 21:33 de 26 de julio, si no me equivoco, sí, efectivamente, de Montevideo, Uruguay. Estamos acá desde la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y, bueno, para los que se preguntan qué están escuchando otro programa más de Universo Alternativo. Soy su conductor Nicolás Rodrigo y acá estoy con otros dos conductores que se van a presentar como Tito y La Toya, ¿no? Otros. Somos otros no tan importantes como Nicolás Rodrigo. No. Claramente no somos tan importantes como Nicolás Rodrigo. No, jamás dije eso. Ustedes están interpretando mal. Bueno, está bien, como vos digas. Como vos digas. Presentate, Jorge. Gracias, Ana. Ahí va, bueno, ya está. Ya rápidamente pasamos a las formalidades. ¿Viste? Ya está. Estimados amigos y amigas que se suman a esta gran familia que llamamos Uniradio, la radio de la universidad, están escuchando Universo Alternativo, su programa de varieté friki. Donde y macramé. Y macramé, donde pueden encontrar reseñas de películas, cine, música, etc. Sí. Anime. Y bueno, y que nunca tenemos. Por ahora no, ¿cómo que no? Hace dos programas tuvimos una reseña de una serie de anime, no seas mal. Fue mínimo. No seas mal, escucha el programa que haces. Falta Asia. Falta Mundo Asia. Sí. Pero bueno, hoy tenemos un menú variado e interesante para ustedes. Para empezar, una cosa importante que vamos a tener hoy es una entrevista. Nacho de Kuroneko Anime Store nos va a estar acompañando para reseñarnos tres juegos de mesa lovecraftianos. El Arkham Horror, el Elder Sign y Mansion of Madness. No son tres juegos de mesa, como ustedes ya sabrán, ¿no? Estamos hablando de juegos de mesa no de rol, es decir, estamos hablando board games. Claro, board game, cartas y miniaturas. Exactamente, nunca mejor descrito, cartas y miniaturas. Bueno, Kuroneko justamente es una tienda que vende ese tipo de cosas. Nacho nos va a estar acompañando para comentarnos un poco de eso también. Vamos a tener, por otro lado, un compacto sobre la Comic Con, ¿verdad? Sí, Comic Con, el evento más grande de cómics y películas. Es complicado comprimir todo un evento de esa magnitud en un espacio, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo vamos a comentar más o menos lo destacado. El mega evento. Con el talento que nos merece. Con el talento que nos merece, sí. Además, ¿qué es la Comic Con? La Comic Con arrancó hace ya muchos años siendo como un rejunte de frikis que se querían juntar para compartir sus friqueces de Star Wars y Star Trek. Rápidamente eso se convirtió también en una cuestión más tirada al lado de los cómics y demás. Y hoy, en este siglo XXI copadísimo en el que vivimos, es todo el rejunte. Es el rejunte vivimos. De la cultura popular que está dominando hoy en día. Estamos hablando de cómics, las películas de superhéroes, desde etcétera. Crepúsculo hasta Star Wars, todo lo que hay en el medio. Todo lo que puede ser una serie, todo lo que puede ser comercializable, todo lo que puede ser cultura popular está en la Comic Con y hay muchas novedades, claro, hay muchas novedades. Exactamente, sí, todo como dijeron ustedes. Finalmente vamos a tener, con lo que vamos a arrancar el programa, de hecho, una reseña cinematográfica a cargo de quien les habla, Jorge, sobre películas satánicas. Vamos a estar discutiendo tres películas de corte satánico, ¿no? Que hablan o del diablo o de sus supuestos seguidores. Y bueno, para ya vamos ser satánica a... tiene que estar el diablo. No necesariamente, pueden estar sus seguidores. Opa. No tiene por qué aparecer específicamente uno de los demonios. Lucifer. No sé. De hecho, hay muchas películas donde aparecen demonios y no diría que son satánicos. Pero bueno. O pequeños niños satánicos. O pequeños niños satánicos. Sí. Pero bueno, eso lo vamos a dar antes. Vamos a tener nuestra vida de comunicación. Ana, contanos algo sobre la vía de comunicación de Universo Alternativo. Te voy a dar el teléfono, que es el 2623-4453. Y viene con viene cantadito, sí. Se dejaste fácil. 2623-4453. Paloma, paloma, paloma. No. ¿No? No. Bueno, si alguien quisiera unirse al Facebook de Universo Alternativo, busca obviamente Universo Alternativo, va a tener nuestro logo, que es una mezcla de la Torre de Mordor y la TARDIS. Tuvimos un montón de amigos que nos agregaron esta semana, quiero avisar. Únanse a ellos. Únanse a ellos. Un montón no puede estar equivocado. Sí. Claramente tiene que unirse. Sigan a la masa. No. Sigan a la masa. si quisieran entrar en nuestro blog, Nico, ¿dónde tendrían que ir? Tienen que ir a uni-alternativo.blogspot.com, donde, bueno, tienen hasta el último programa de la semana pasada, que es el programa que hicimos la crítica de Pacific Rim. Y bueno, tienen para descargarlo, para escucharlo, para comentar, para leer columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, también tienen universo.alternativo@hotmail para comunicarse por correo. Y bueno, y finalmente, si les parece, los invito a que escuchemos un pelín de música a los Rolling, que muchos les gustarán. Al señor Jagger por su cumpleaños. Al señor Jagger por sus 70 cumpleaños, es verdad que Mick Jagger cumplió 70 años. Una persona de rock. Sigue de joven rock. Igual que siempre. Sigue, sí, sí. Porque es vampiro, seguramente. Más que nada, si le mirás la cara, es inmortal. Juventud es lo que emana. Claro. Pero bueno, escuchamos un poco de este Painted Black para irnos ambientando en la reseña de películas satánicas. Feliz cumpleaños, señor Mick Jagger. Exactamente, sí. Vamos a estar hablando de tres películas satánicas. Vamos a estar hablando del bebé de Rosemary, del abogado del diablo y de La novena puerta. Películas de distinto tiempo. La última la vi. La última la vi. Sí, porque sí. Está Johnny Depp. No, más allá de eso. Después la vi antes de saber quién era Johnny Depp. Mirá, son películas de distintos años incluso. El bebé de Rosemary es del 68, El abogado del diablo es del 97 y La novena puerta es del 99. Esas son las dos más pegaditas. Me extraña que no hayas visto El abogado del diablo si viste La novena puerta. Porque ah, no, Keanu. Keanu Reeves. ¿Cómo Keanu Reeves? Keanu Reeves, Keanu haciendo del diablo. Keanu Reeves es lo que uno más recuerda. Busquen 47 Ronin si pueden, que es lo nuevo de Keanu Reeves. Muéranse de la risa, lo único que voy a agregar. Pero bueno, busquen el pequeño Buda si quieren ver a Keanu. No busquen el pequeño Buda. Sí, si quieren ver a busquen. No, por favor. Pero bueno, como hablábamos antes, ¿qué es una película? ¿Qué implica lo de la película satánica? En realidad, es cierto que la temática de lo oculto y lo satánico ha pasado por varios directores, ha sido tratada de maneras distintas, a veces en joda, a veces relativamente en serio, a veces como un elemento de horror o de misterio, de suspense, a veces simplemente como una excusa para tirar gore, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando, por ejemplo, gente como Rob Zombie, ¿no? Que más que nada te muestra sus sectas satánicas, pero como gente que asesina gente por ahí a balazos, descuartizándolos. De onda. ¿No? Claro, en mucha película está el fenómeno de exploitation, ¿no? que lo hemos hablado antes en el programa, es cuando se agarra algo, por ejemplo, la cultura negra, ¿no? La cultura afroamericana de Estados Unidos, y se hace una serie de películas para explotar eso, ¿no? Donde ajá, todos los personajes son estereotípicamente negros, etcétera, etcétera. Esto es muy terrible. Claro, la famosa Blaxploitation, que en su momento tendrá su espacio en el universo alternativo, hoy ajá, no es el caso. Bueno, existe tal cosa como la Satansploitation, si se quiere decir, que no, que es el frenesí mediático de la gente con respecto a los cultos satánicos y demás. Esto más que nada en Estados Unidos, que es un país muy satanista. No, muy conservador en cuanto a lo religioso, iba a decir, ¿no? Muy protestante. Ahí va, no, siempre hay ese grupo de familias. Los protestantes siempre están. Claro. Pero ¿y los Manson? Los Manson justamente tienen todo su cuestión. En fin, como les dije, Bebé de Rosemary, El Abogado del Diablo y La Novena Puerta. Arranquemos entonces hablando un poco sobre El Bebé de Rosemary. Bueno, El Bebé de Rosemary, estamos escuchando justamente la banda sonora de dicha película. Está el compositor Krzysztof Penderecki, un gran compositor polaco. No quiero pasarles el chivo ni nada, pero en otro programa de Uniradio que se llama Ruido Blanco, hemos hablado extensamente del gran Krzysztof Penderecki. ¡Regalías! Entre otras cosas, es un tipo que hizo la banda sonora del Resplandor, para que vean que en realidad la decisión de este tipo no es al azar. En fin, El Bebé de Rosemary. El Bebé de Rosemary, como muchos sabrán, es una película de Roman Polanski, ese director tan controversial, del año 68. Está basada en una novela de Ira Levin, de un año anterior, en 1967. Y bueno, está Mia Farrow, está el que también es director, John Cassavetes, también lo conozcan, es un tipo bastante clásico dentro del cine estadounidense. Y bueno, ¿y de qué se trata la película? La película ya hoy en día es un clásico del suspenso, ¿no? De hecho, en el universo alternativo hemos hablado muchas veces de películas o series que tienen alusiones al Bebé de Rosemary, pero no hemos entrado de lleno al Bebé de Rosemary. Ah, sí. Bueno, por ejemplo, no sé si te acordás que tuvimos el año pasado una reseña de American Horror Story. Que tenía toda una trama donde uno de los personajes estaba como embarazada por algo medio extraño que no se sabía, y como que el bebé era malo, entre comillas. Monte Carlo está dando la primera temporada. Bueno, American Horror Story justamente es un rejunte de muchas cosas estadounidenses, entre ellas esta película, El Bebé de Rosemary, que bueno, que se trata sobre la vida de Rosemary Woodhouse, una joven que está en un matrimonio con un actor en ciernes. Y bueno, y se mudan a un edificio, en un apartamento que es un lugar muy interesante para que ustedes vean como locación cinematográfica. Realmente el edificio, el apartamento, está muy bien tratado en la película. Roman Polanski se preocupa mucho por hacer muchos planos usando el lugar como un personaje más. ¿Vieron esos sueños que uno tiene normalmente donde encuentra cosas secretas en la casa? A mí me pasa bastante seguido, por ejemplo, tengo un sueño donde estoy en una especie de casa grande y hay una especie de escalera secreta donde me meto y me voy a otro lado. Sí. Eso es una cuestión bastante recurrente. Contame más. En este apartamento al que se muda. Este apartamento al que se muda Rosemary y su esposa. Es un apartamento muy grande, muy lujoso, muy lindo, muy barato, extrañamente. Y bueno, y van a descubrir a medida que va avanzando la película que tienen unos vecinos, los Cassavetes, que son una pareja bastante vieja, esas parejas ya que ya tienen años y son como metidos en la vida de los demás, pero no una bien, ¿no? Son los que vienen y te ofrecen comida, te invitan a cenar, ese tipo de cosas. Son chusma. Viejos. Claro, son viejos. Viejos chusma. Y son una pareja de los que rápidamente este esposo de Rosemary se hace amiga. Se hace amigo, perdón. Y a medida que avanza la película va a haber como una preocupación de los Cassavetes por la salud de Rosemary. A medida que avanza la película vamos a ver que los Castavets le dan una especie de cena a Rosemary y su esposo. Y en la comida parece que habría algo medio extraño, no se sabe muy bien. Y a ella le cae mal. Después tiene un sueño muy extraño en donde se ve como atacada por una criatura. El sueño va a ser muy sexual en su naturaleza. Y eventualmente vamos a descubrir que Rosemary está embarazada de su esposo. A medida que se va avanzando la película, vamos a descubrir que los Castavets son una suerte de brujos. Vamos a descubrir que en el apartamento de Rosemary hay una puerta secreta por la cual entra y sale gente. Y si hay algo más aterrador que saber que en tu casa hay alguien que entra y sale cuando quiere y no te habías dado cuenta, bueno, no se me ocurre. Y finalmente, y finalmente vamos a descubrir que se va armando toda una conspiración. Rosemary en un momento de la película, a medida que avanza su embarazo, se va volviendo paranoica. Los Castavets, por ejemplo, le recomiendan un doctor para que vaya. El doctor le dice que está todo bien, pero ella cada vez se está poniendo más enferma a medida que avanza el embarazo. Y en eso Mia Farrow físicamente lo va a interpretar muy bien. Vamos a ver una Mia Farrow muy delgada, muy, muy enferma en apariencia. Y bueno, y eventualmente vamos a descubrir que hay como una suerte de secta satánica que está muy preocupada por el bebé de Rosemary. A mí no me gusta, por lo general, hacer reseñas que no tengan spoilers, porque me parece que si vas a hablar de una película está bueno que la trates en profundidad. ¿Es el anticristo? No que agarres y la película como está buena o no está buena y que la otra persona lo vea. Acá podemos decir que por lo menos... ¿En qué fecha dijimos que salió el bebé de Rosemary? ¿98 dijiste? La novela es del 67 y el libro es del 68. Perdón, la novela es del 67 y la película es del 68. Ah, la película es del 68. Está recontra spoileado, además. Pero bueno, no, se comieron spoilers antes. Claro, pero bueno. Bueno, hay una secta que está preocupada por el bebé de Rosemary porque parece que sería el anticristo, sí. Y la secta en realidad tiene una onda muy rocambolesca, ¿no? La secta en realidad son como un montón de viejos que agarran y dicen cosas como Hail Satan, así en voz alta. Claro, es muy rocambolesca, o sea, son efectivamente una secta muy, muy ridícula, ¿no? No son muy... son... ¿cómo decirlo? Son como familiares. O sea, vos lo ves y decís, pa, estos son unos viejitos. Es un aquelarre de viejos. ¡Claro! Y bueno, vamos a ver que el bebé de Rosemary nace como el anticristo. Uh-huh. Y la escena más interesante de la película justamente es el giro del final. Que no es un giro tipo M. Night Shyamalan de, ay, nunca te enteraste de esto. No, es un giro que está muy bueno en el sentido de que el agua salvaba al mundo. No, claro, que el agua salvaba al mundo. No, nace el bebé y Rosemary se ve enfrentada con la decisión de qué hace con ese bebé. Lo mata por ser el anticristo o efectivamente lo cuida como una madre. Y justamente uno de las sectas satánicas, la señora Castavet, lo que le dice es eso. El bebé va a necesitar una madre. No sé, ubicate. Pero tenés un retrete al lado. Las distintas mujeres de ese aquelarre van agarrando el bebé, pero el bebé no se calma. Y cuando una de ellas le ofrece a Rosemary que tenga el bebé entre sus brazos, el bebé finalmente se calma con los arrullos. Tiene onda tener que tu hijo sea el hijo de Satán. No. Tiene onda, no es un cualquiera, es el hijo de Satán. No, si no escupe fuego, no vale. Seguramente escupa fuego cuando sea grande. La película está muy buena. No, sea chico, porque vos le sentás el botija. Dale, así lo que tenés que hacer. La película está muy buena. Está interesante que no se explore el aspecto más épico de la cuestión. O sea, está que es el anticristo y todo eso. No, está pensado desde un drama familiar. Desde lo que le pasaría a uno, si eso le pasara a uno. Exactamente. No está pensado en el gran lucha entre el bien y el mal, sino está pensado entre lo que le pasa a una mujer. Claro. Y hay muchos momentos muy desagradables. Por ejemplo, nos vamos a enterar que el esposo de Rosemary, por ejemplo, como que le ponía cosas a la comida de ella, o sea, esa falta de que ella se siente traicionada. O el doctor que obviamente es uno de esta secta satánica, que también lo que hace es convencer a otros doctores que Rosemary va a ver de que ella está loca. En fin, es un drama psicológico que está muy bueno. Y como les digo, la parte satánica está muy bien tratada porque es una cuestión de suspense. No es muy rocambole. Sí, la tramoya también, digo, porque sí. Decís a la gente que le diga que está pirando y todo lo demás, digo. A mí lo que me interesa es que los satanistas no son, digamos, malignos en el sentido totalmente sobrenatural. Son como una secta de grupitos medio wiccanos, neopaganos. No sé si este es el póster de la película o el póster de la novela. Supongo que es el de la película. Sí. Creepy. Los satanistas no le hacen daño a nadie. No. Solo adoran al Satán porque es más cool que Dios. Y al Dios cabra. Y al Dios cabra. Al Dios cabra. En fin, pasemos entonces a la segunda película, El abogado del diablo. Bueno, El abogado del diablo, como dijimos, es una película del 97. Peliculón. Keanu Reeves, Al Pacino. La película arranca... Charlize Theron. Claro, la película arranca... Charlize Bukake Theron trabaja también ahí. Charlize Theron, sí. La película arranca también como un pretendido drama de familiar, si se quiere, ¿no? Vemos al abogado, en general, Keanu Reeves, en un juicio. En el juicio del caso Gettys. Gettys es un profesor que aparentemente habría violado a sus alumnas. Una alumna testifica, le dice cómo este tal Gettys la había manoseado y demás. Y le toca a Keanu Reeves hacer el contrainterrogatorio. Y lo que hace Keanu Reeves es cuestionar a esta chica. Y básicamente la quiebra en el estrado, ¿no? Le hace finalmente admitir que ella no fue violada, pero que, cito, no quería ser la única. Que el tipo manoseó. O sea, es muy complicado el tema. Parece que al final el tal Gettys no había violado a la mujer esta, había violado a otras, pero esta la había manoseado. Y ella, justo no. Claro, como no quería ser la única que había pasado. En fin. Es complejo, es un tema, un dilema moral bastante complicado. Y bueno, y ya te plantean al personaje principal, el personaje de Keanu Reeves, Kevin Lomax, como un loco que es un abogado... Sin escrúpulos, no. con muchos problemas con respecto a eso. El loco, digamos, sabe que está haciendo cosas malas, pero bueno, lo hace en pos de otra cosa. Ilícitos. Un abogado que estaba viendo el juicio le hace una oferta de una empresa internacional que está interesada en él. Lo mudan para Nueva York a ver cómo se desempeña. En esta empresa, que se llama Milton Chadwick y no sé qué cosa, va a conocer justamente a John Milton, uno de los abogados dueños de la empresa. Una firma. John Milton es Al Pacino, que eventualmente va a quedar revelado como el diablo. La película lo que tiene en el tema del guión es está basada en un libro de Andrew Niederman. Y bueno, tiene todo el juego con la novela Paraíso Perdido. Paraíso Perdido, si ustedes no saben, es una novela escrita por el poeta John Milton, poeta inglés, que justamente se trata sobre cómo el diablo que nosotros conocemos, originalmente un ángel, cae en desgracia y se convierte en el diablo. Y la novela está basada, perdón, la novela, el gran poema de John Milton, justamente toma la perspectiva del diablo. Y te cuentan en realidad por qué es que el diablo pecó y demás. Y bueno, y es de donde sale la famosa frase de es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Que esa creo que la conocemos todos. Bueno, sale de este poema. Bueno, Al Pacino en realidad se demuestra tarde o temprano como un hombre sin escrúpulos que va como entrenando al personaje de... A padrina Keanu Reeves. De Keanu Reeves. Lo va haciendo perder sus escrúpulos. Eventualmente va a romper la relación que tiene Keanu Reeves con su esposa. Charlize Theron, su esposa va a quedar enloquecida y finalmente se va a terminar suicidando. Y bueno, y eventualmente Keanu Reeves confronta a Al Pacino, y bueno, lo que le revela a Al Pacino es que en realidad lo que él quiere, él ha tenido muchos hijos, Keanu Reeves es uno de ellos, y él quiere que él tenga sexo con otra de sus hijas. Uh-huh. Y ellos producen. Y bueno, justamente Keanu Reeves le pregunta para tener el anticristo y le dice: llámalo como quieras. ¿No? El diablo de Al Pacino. El diablo de Al Pacino es muy carismático. Es muy bueno. El diablo de Al Pacino, justamente, es como ese diablo de John Milton. Es un personaje muy carismático. Jocoso. Es que en realidad. En realidad. Una de las descripciones teológicas, ¿no?, de todo el tema de Paraíso Perdido es, bueno, explicar por qué es que el diablo cae. El diablo cae por el pecado del orgullo. Él quiere justamente ser algo mejor de lo que es. Ser como Dios. Llegaron a la perfección como seguro, como Dios. Exactamente. Y de ahí la frase de mejor reinar en el infierno, ¿entendés? Viene por el lado del orgullo de él. Sí. Y justamente, orgullo es el pecado, uno de los pecados de los seres humanos también. Entonces, hay muchos teólogos que dicen que una de las cosas que hace el diablo tan atractivo como figura es que vemos reflejados en él... De nosotros. Muy claro, muchos de nuestros errores, ¿no? Nuestra, la parte física, carnal y todo, esa del ser humano, en realidad, es lo que nos representa el diablo. Pero es una buena película, me gustó mucho. Pero bueno, finalmente... Sobre todo Al Pacino. Claro, Al Pacino le da un discurso donde le explica... Al Pacino le explica cuáles son sus planes y por qué, que el por qué es mucho más interesante. Y te muestran justamente la pelea que tiene el diablo con Dios. Y bueno... Claro, ahí va, como vos dijiste, te muestra por qué hizo lo que hizo, ¿no? Capaz que lo explaya más un poquito. Obviamente que lo explaya. Siempre es muy simplificado eso, ¿viste? Como que... La película, más que nada, más que hacer una reseña entera de la película, lo que me interesaba justamente comentarles cómo la obra esta de John Milton lo que hizo fue sacar al diablo de personaje, digamos, netamente maligno, y lo que hizo fue tirarlo bajo una luz más favorable como posible protagonista. Es una persona carismática que te da opciones a elegir. Y vos con tu libre albedrío elegís lo que querés. Claro, o sea, vos escuchaste siempre una historia, bueno, ahora escuchala a otra versión. Es lo que te capaz que es lo que te quiere mostrar el poema o la película en la que pasa. No, mismo hay una parte de la película que Al Pacino le dice a Keanu Reeves que él llegó ahí por sus decisiones, que él mismo le dio a tomar lo que él podía elegir, incluso le mostró el bien, pero él eligió estar ahí. Bueno, hay una escena muy interesante. El diablo no muestra muchos poderes sobrenaturales, más allá de que parece hablar varios idiomas y parece tener conocimientos muy profundos de la gente que no debería tener un ser humano común. Pese a todo eso, no demuestra grandes poderes. Sin embargo, un poder que sí muestra, entre comillas, fuego. Justamente no, cuando... Primero que se come varios balazos y lo sobrevive de parte de Keanu Reeves, que está enojado y lo confronta. Pero no, en realidad lo que les quería decir es que en un momento justamente Keanu Reeves le dice: me engañaste, yo no hubiera tomado esas decisiones si vos no me hubieras puesto en esos lugares. El tipo dice: yo no hago eso, Dios es el que elige los lugares donde caen las personas y los ve. El tipo dice: yo te di siempre decisión. Y ahí imita la voz de Keanu Reeves en un momento donde Al Pacino dijo: bueno, tu esposa está mal, ¿no te parece que sería mejor dejar el trabajo y dedicarte a ella porque esté sana? Y él imita la voz de Keanu Reeves. Vemos como Al Pacino lo imita incluso físicamente y todo. Y le dice: no, ¿sabes qué pasa? Que si se pone mejor lo voy a odiar por haberme sacado del trabajo, una cosa así. Entonces, claro, vemos a un diablo mucho más carismático. Y como les digo, si hay una secta satánica en esta película, no viene tanto por la adoración ciega a la figura del diablo, como podría pasar si el bebé de Rosemary, sino justamente en seres humanos que por sus decisiones, por A o por B, terminan siguiendo no al diablo como figura, sino justamente terminan cayendo frente a los ojos de Dios, si se quiere, ¿no? Y bueno, la película lo que te muestra justamente es el mundo de los abogados y los corporativos de alto poder, que tienen muchas decisiones cuestionables, ¿verdad? Bueno, finalmente tenemos tal vez la película más esotérica de todas, ¿no? La Novena Puerta. La Novena Puerta, que es del 99, está dirigida por también Roman Polanski. Como les digo, es un director que tiene mucho de metido en todo este tema del ocultismo y demás. Está basado más o menos en la novela El Club Dumas de Arturo Pérez Reverte. Nuestro productor general, Juan Pablo Fariña, ya ha hablado del Club Dumas en anterioridad, incluso ha hablado un poco de esta película. ¿Por dónde viene el lado de... El señor Corso. ¿Por dónde viene el lado de la película satánica en esta película? Viene por el lado de que el personaje principal, Dean Corso, es un tipo que se dedica a buscar libros viejos y cazar antiguos tomos. Y uno de sus clientes lo envía a buscar unos libros aparentemente satánicos, ¿no? Son unos libros que escribió un brujo que se llama en la película Aristi de Torquía. Que bueno, que básicamente... Se dice que los libros abrirían una puerta al infierno o te permitirían comunicar con el diablo y demás. Esta película lo que tiene mucho es no del tema del paraíso perdido de John Milton, sino del Fausto de Goethe, ¿no? La idea de que uno puede pactar con el diablo para obtener cosas, ¿no? Si uno se fija en los grimorios viejos... Ahora los viejos pergaminos. Y los testimonios, no, y los testimonios de los demonólogos, uno encuentra que el hombre siempre ha buscado... categorizar a los demonios en la medida de sus habilidades. Entonces hay demonios que por un lado te dan conocimiento sobre la gente, hay otros que te dejan encontrar tesoros enterrados, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente lo que dice es que estos libros te permitirían pactar con el diablo. A medida que Dean Corso va investigando estos libros, se va dando cuenta que las pistas no están en los libros, en lo que está escrito, sino en las figuras que tiene. Ahí van las rúbricas que hay. Claro, son unos manuscritos entre comillas iluminados, en el sentido de que tienen dibujos. Los dibujos de los distintos manuscritos son distintos. Cambian alguna posición. Cambian algunas posiciones de algo, pero siempre es la rúbrica lo que... En el sentido, los libros de los alquimistas, por ejemplo, tenían mucho eso. Además de contenido, los dibujos, supuestamente, son los que te dan las verdaderas pistas de qué hay que hacer. En tanto, si en el dibujo aparece un dragón, se referían a tal elemento químico que tenés que mezclar con tal cosa y tal otra. Uh-huh. Lo mismo pasa acá. El diablo no deja pistas en lo que ha escrito, sino en los dibujos. Una cosa que descubre Dean Corso es que en algunos dibujos están firmados por un autor y en otros no están firmados por ese, sino por otro que es de siglas LCF. No, que vendría a ser una especie de Lucifer, una cosa así, ¿verdad? Uh-huh. Hay un personaje que sigue a Dean Corso en su aventura, que es una mujer bastante misteriosa, que aparece y desaparece. Lo protege en algunos momentos, funciona como una especie de ángel guardián, si se quiere. Un psychic que está ahí. Y hay un personaje que está muy interesante que se llama Boris Balkan. Boris Balkan es el loco que originalmente manda a Dean Corso a buscar estos manuscritos. La secta satánica donde entra acá, entra en el sentido de que hay una secta satánica de tipos muy rocambolescos, mucho más que los Castavets. Los Castavets eran un grupo de viejos que al final de la película se juntan y dicen cosas como Hail Satan. No, estos son heavy. Estos son heavy, son tipos que vienen con cosas negras, leen un manuscrito maligno. Saben latín, hacen cantos. Y hay una escena muy buena en la película donde aparece este Boris Balkan a buscar el manuscrito que ellos robaron. Y entra con un arma y agarra, y mientras uno está citando en latín sus cosas, él entra y dice mambo jambo, mambo jambo, mambo jambo. Una cosa que les dice es, el diablo jamás se dignaría a aparecer en frente de todos ustedes, que lo único que hacen es repetir cosas como balicones. Y agarra y en un momento el loco mete un tiro al aire y la mayoría de los satanistas malignos empiezan a correr como locos. Sí, sí, sí. Y es una escena muy interesante, en el sentido de que el loco como que baja a tierra toda esa, ¿cómo decirlo?, secta, de vuelta, rocambolesca, ¿no? O sea, una secta exagerada. Mirá. Canta en latín, mirá. Tengo un calibre 28 acá, ¡dum! Claro, y a medida que van juntando las distintas piezas de estos libros, eventualmente van a descubrir un significado oculto, que qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, finalmente Boris Balkan va a intentar invocar al diablo. Dean Corso intenta detenerlo, no puede. Y al final de todo no va a salir la invocación de este amigo Boris Balkan, porque se equivocó en algunas cosas. Y vamos a ver que al final Dean Corso tiene la oportunidad o bien dejar las cosas como están, o bien hacer la invocación él mismo, como sabe que debe hacerse. Y vamos a ver que al final Dean Corso decide justamente agarrar por el lado de esto. En este sentido, Dean Corso es un personaje muy interesante porque su pecado, si tiene alguno, es la curiosidad. No la tuvo difícil. Uh-huh. Al final no la tuvo difícil. No la tuvo difícil, pero el tema es que el loco lo que quiere hacer eventualmente es justamente el gran pacto de Fausto, ¿no? Fausto en el fondo lo que quería justamente era satisfacer sus curiosidades, su deseo de poder, de juventud, etc. Entonces le va a pasar algo parecido. Entonces, como les digo, estas obras clásicas, como pueden ser la de Paraíso Perdido o la de Fausto de Goethe, inspiraron mucho de estas películas. Uh-huh. Las sectas satánicas en el cine aparecen de distintas formas. Sí. Algunas, como ya vimos varias acá. Por un lado vamos a tener los más tirados al tema de la brujería. Uh-huh. Y nuevamente, la idea de que están escondidos, ¿no? Te mudas a un edificio y estás viviendo con satanistas. Van a haber otros que son efectivamente rocambolescos, que salen a matar gente y se ponen capuchas negras. Bueno, las películas de actividad paranormal dieron vueltas hasta que llegaron a que eran todos satanistas. Claro. O sea, todas las películas dan vueltas hasta que llegas a que son satanistas. Y justamente esa mezcla varios géneros, porque por un lado tenemos el tema familiar, sí, y cotidiano. Por otro lado vamos a tener el tema rocambolesco, ¿no? De ponerse las capuchas y demás. Y como les digo, finalmente está la beta del abogado del diablo, que es justamente la idea de que los ricos y poderosos sirven al diablo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, por acá, estas tres películas satánicas y sus tres formas de ver el diablo. Si les parece ahora, hacemos una pequeña tandilla y volvemos con la Comic-Con. El compacto Comic-Con, y finalmente vamos a entrevistar a Nacho por el tema de los juegos lovecraftianos.

volvemos con el segundo bloque de Universo Alternativo. Y bueno, cambiamos los equipos en cabina y le damos la bienvenida al programa a Juan y al invitado del día de hoy, a Nacho. Bienvenido al programa, bienvenido al mundo de Universo Alternativo. Bueno, Juan. Y en esta semana pasaron, bueno, esta semana, incluyendo el fin de semana pasado, pasaron muchas cosas, entre ellas la Comic-Con, que vamos a mencionar alguna cosita. Sí, sí. Además, la Comic-Con tiene muchas noticias, así que vamos a tirar algunas titulares ahora y después el programa que viene vamos a empezar a mencionar las cosas más grosas. Fue el Punta Anime el fin de semana pasado, que es que es el gran evento en Maldonado, que se realiza la conferencia, en realidad, que hablan de cómics y todo, concurso de cosplay, karaoke también, y bueno, un montón de stands que estuvieron participando. Y también en esta semana, bueno, fue la charla de videojuegos, que bueno, entre gente como, no sé, Gonzalo Frasca y otras personas estuvieron hablando, en realidad, de la relación de juegos, dificultades que se generan en el medio en Uruguay, que vamos a ver si después eso lo vamos a poder ampliar, pero por lo menos mencionarlo a nivel universitario, porque se está desarrollando mucho lo que son las carreras relacionadas a la parte de animación y creación de videojuegos, tanto la parte de programación como la parte visual. Y es muy interesante porque, bueno, tiene el apoyo en estos momentos de la Universidad de la República y de universidades privadas que están fomentando las carreras, como es la ORT de Universidad Católica. Bueno, y es relativamente interesante. Es más, en otros momentos estuvimos entrevistando a diferentes empresas que están vinculadas con el mundo del videojuegos. Por el programa han pasado Studio E, que ha hecho juegos para lo que es el Plan Ceibal. Estuvo también Belfry Studios, que también estuvieron con la parte de los concursos, que habían ganado el primer premio de becas concursables de la parte de Santander. Que tenían una propuesta bastante independiente, ¿no? Que tenían una propuesta independiente. Y bueno, y en realidad, por lo menos a la gente que está interesada en la parte de videojuegos, mencionarles, bueno, que estuvieron las charlas esta semana, que ya están las repercusiones en varios medios, en el Diario Observador y en el Diario del País. Se corrió también un poco la info. Así que bueno, los que están interesados que la pueden buscar, pueden googlear las noticias y ver un poco de qué tratarán las charlas. Y vamos a ver si alguno de esos entrevistados lo podemos traer en estos próximos programas para que amplíen. Y por lo menos, ya que todos los años hemos traído diferentes empresas de videojuegos, para que cuenten un poco cómo ha ido evolucionando el rubro y el campo. Pero, como decimos, hay muchas cosas pasaron. Vamos a la siguiente, que es Punta Anime, vamos y dejamos la Concomi para el final del bloque. Punta Anime, tenemos a Nacho que estuvo. Saque, dale. En el Punta Anime. ¿Sientes en el Punta Anime? Esta vez no fue en el campus universitario de Maldonado. No, se volvió a hacer en la Intendencia. Edificio de la Intendencia, que ya se había hecho en ediciones anteriores. El primer año creo que se había hecho en la Intendencia y recién el año anterior fue. No, el año pasado, la última también. Ah, porque hubieron dos el año pasado. Claro, hubo una en verano. Y sí, bien. Se hizo una también en invierno. Eso está bueno también, hay dos. ¿Cómo continuará? Dos a la vez. Y aparte también que está bueno porque es uno de esos eventos que se empezaron a distribuir. O sea, no quedó, como siempre se dice, de que todo el centro de todo lo que está pasando siempre es en Montevideo, sino que empezaron a ver diferentes eventos con su propia personalidad. Sí, está bueno porque también permite a la gente que no se puede acercar a Montevideo también participar y estar en contacto o en muchos casos conocer también. Vos que has estado en la Golden Week en Mercedes, que has estado en el evento de Colonia y bueno... No, que... el de Colonia no pudimos participar. Pero estuviste en el de Maldonado. Sí. ¿Cuál es el más grande? Es complicado de medir. Creo que en cantidad de gente el de Maldonado es un poco más grande. No demasiado más grande, obviamente, pero sí tiene un poco más de asistencia. Pero también tiene más... O sea, tuvo más ediciones el de Maldonado. Claro. O sea... Eso le ha permitido crecer más también. Los primeros... Podríamos llegar a tener un punto de comparación, pero el de Maldonado como que tiene un poco más ediciones. ¿Y a nivel de movida está creciendo? Está creciendo, sí, por suerte. La gente, como te decía antes, la gente se va acercando cada vez más. Incluso fue gente de Montevideo. Se acercó gente de Montevideo para allá, que a veces es difícil pensar que la gente que ya tiene sus eventos acá. Sí, aparte los eventos de acá son más grandes, entonces uno dice, ¿y qué van a buscar afuera? Y en parte creo que despejarse un poco y disfrutar un poco más el evento, sobre todo el cosplayer. El cosplayer en los eventos grandes está como muy saturado de que le sacan fotos y todo. Y un evento tan chico con menos cantidad de gente lo puede disfrutar un poco más. Claro, más abierto, además. Podés estar moviéndote más libremente. Eso está bueno. Sí. Bueno, y ya vamos a redondear esto, pero como decíamos, estamos cortos de tiempo. Acá me están haciendo señas de apúrate. Mientras, al revés, te hice una guiñada de metele. Mientras degustan un café. En un vaso de plástico. En un vaso de plástico. y vamos a hablar un poco de lo que es la Comic Con de San Diego. Bueno, ¿por dónde qué agarramos? Porque un montón de palitos. Hay muchas cosas. De palitos de colores. Vamos a hacer así. Con un micado que lo tiramos. Titulares y un pequeño copete. Y después de último podemos ir ampliando, por ejemplo, en el blog o en Facebook. Vamos a hacer, por ejemplo, solo los anuncios de cine. Vamos a tirar, ponele 4 o 5 anuncios de cine y las repercusiones que han tenido. Así no hablamos de muchas ramas, vamos específicamente a una. Nico quería dejar una para el final. Sí, esas. Quería la bomba al final. Vamos a tirar para el final. Yo te voy a tirar que se reveló ciertas informaciones importantes de lo que se iba a tratar en la nueva película de X-Men, que es Days of the Future Past. Ahí va, sí, Días del Futuro Pasado, que está basada en el cómic homónimo. Que, bueno, cuenta la historia esa, ¿no? Del viaje al de los mutantes casi extintos. Y, bueno, cómo lo van a... los viajes en el tiempo y cómo lo van a transmitir en la película, ¿no? Que tiene un cast... increíble. Súper interesante. Porque, justamente, la gracia del cast es que ha agarrado lo que fue el cast de First Class y el cast, en realidad, de las películas anteriores de X-Men. Por lo cual se hizo una fusión. Sí. Y es muy interesante que ya han posado juntos el nuevo profesor Javier y el viejo profesor Javier y el nuevo Magneto y el viejo Magneto haciendo las poses. Que, bueno, que la pose, la convención fue en la Comic-Con. Sí, en la Comic-Con ya se mostraron además pósters que como que mezclan las caras de tanto joven como vieja de Javier y de Magneto, ¿no? Se revelaron también algunos de los mutantes que van a aparecer, entre ellos aparece la imagen de Bishop. Sí, bueno. Se hizo una campaña también con los Sentinelas, mismo en la Comic-Con había... dentro de la exposición estaba la cabeza de uno de los Sentinelas clásicos. Y póster como diciendo, los mutantes son amenaza. Y se dejó en incógnita cómo va a ser la imagen del nuevo Sentinela. Sí, no, hay un... Solamente lo que se mostró es una caripela y... No, pero ese es el del clásico. Sí, sí, y el y en los pósters se ve como un concept art del clásico Sentinela, ¿no? Por eso. Y es bastante interesante. Después, ya para toda la gente que ha degustado el tráiler, se pudo observar lo que es el tráiler de la película Wolverine, que se está estrenando ahora nomás. Sí, sí. Wolverine Immortal. Ahí va, The Wolverine o Wolverine Immortal para acá, para América Latina. Que, bueno, aparentemente la película también tendría al final, después de los créditos, como siempre Marvel mete una escena y tendría una conexión con Days of Future Past para enganchar todo, ¿no? Y muy interesante también es que Marvel Studios apuntó ahora a hacer una película familiar. Se suprimieron las escenas de extrema violencia y la sangre. Sí, va a salir una versión aparentemente también después, la unrated version o algo así, donde Logan, bueno, vamos a ver un Logan mucho más sanguinario como de costumbre, ¿no? Pero es interesante cómo se hizo un cambio de público, ya que en realidad a través de su cadena de televisión Disney XD se ha visto la popularidad que han tenido los personajes de Marvel en la joven edad, o en realidad en el rango etario de los más niños. Sí, bueno, pero también, yo qué sé, Wolverine es uno de los personajes dentro del universo Marvel que más o no llama mucho la atención, mucha uno, gente. Uno de los favoritos. Y Hugh Jackman, quiero o no, también le da esa cosa. Como Robert Downey Jr. le daba a su Tony Stark esa cosa, bueno, ese, no sé cómo decirlo, esa magia, por decirlo de cierto modo, Hugh Jackman también lo hace con Wolverine. Aparte, en las últimas ediciones de Marvel Comics hemos visto cómo se ha ido adaptando el diseño de Wolverine cada vez más parecido a Hugh Jackman. Sí, eso es cierto. Y mismo el programa pasado subimos una foto que había sido justamente tomada de la Comic Con, donde veíamos a Jackman canoso. Vemos un Wolverine canoso. O sea, va a estar buena. La película yo le tengo fe. Después, interesante es que se mostraron los trailers, pero se trató de evitar todos los virales. O sea, sí, no, que el tema de los virales fue... Increíble, fue increíble. Yo no pensé que lo pudieran hacer, pero lo lograron. No, y eso es muy interesante. El filtro fue enorme, sí. Que se mostró el trailer de Winter Soldier, que era el trailer que no se había mostrado todavía. Sí, se mostró algo, sí, como una especie de... No sé si decir trailer, pero es, o como es una filmación o un trailer, sí, de lo que es la película en sí. más un montón de concept arts también de la película. Se vio el nuevo traje del Capitán América, el traje que usa el Capitán América en la película. A su vez, lo más interesante fue dentro de las presentaciones de cine, la de Thor, Dark World, ya que, bueno, ¿quién apareció? De Tom Hiddleston, pero bloqueado como Loki en el comienzo de la charla. Fue dirigiéndose específicamente a todo el público. Era como si Loki presentara una conferencia en la Comic-Con. Fue muy gracioso. Lo muy interesante es que, bueno, ellos dejaron que se filtrara ese video y sí bloquearon lo que es el segundo tráiler de Thor, que sí, para la gente que fue a la conferencia lo pudo ver, pero lo que era el viral se bloqueó bastante. Igual dicen que en estas semanas podría llegar a salir el tráiler de Thor, el que salió en la Comic-Con, ¿no? Que eso sí, mucha gente está quejándose de eso. Como que hubo mucho material en la Comic-Con que la gente que no está en la Comic-Con no lo puede ver. Entonces hay como esa riña, ¿viste? Hablando, que afuera de camino estamos hablando de Keanu Reeves, se mostró el nuevo tráiler de la película nueva de Keanu Reeves. 47 Ronin. 47 sí, Ronin. Yo comenté hace un ratito, yo vi un póster nomás de Keanu Reeves ahí medio... El tráiler es espectacular. Acuérdense que en realidad esto, bueno, es basado en una historia real, ¿no? Pero convertido en una fantasía extraordinaria. Convertido en algo más parecido a lo que es leyenda, hablando de board games y similares, en este caso un card game, algo más parecido a lo que es Leyenda de los Cinco Anillos, de lo que los verdaderos 47 Ronin, ¿no? Tiene una onda más en ese sentido. Sí, hay una shungensha interesante, está bueno, está muy interesante. También se reveló cuál va a ser el nuevo villano de las películas Avengers y a su vez sorprendieron a todo el público, ya que el villano no es Thanos. No es Thanos, sino Ultron. Y no solamente eso, sino que no va a tener ninguna relación con la saga... Con Jampín, o sea, no, aparentemente... Ultron dentro del universo del cómic de Marvel es una inteligencia artificial que en un momento crea Jampín, o el hombre hormiga, hombre gigante, como quieran decirle. Jampín todavía no ha aparecido dentro del universo cinematográfico de Marvel, hasta Ant-Man, que es dirigida por va a ser dirigida por Edward Wright, aparentemente. Sí, todavía está en producción. Exactamente. O sea, se confirmó el título, pero todavía no se sabe cuándo claro, va a salir. Y en realidad, cuando se confirmó el título dio una cierta confusión, porque hace muy poco en lo que va de Marvel Now terminó un arco argumental en Avengers que es Age of Ultron. Igual ya salió Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y Joss Whedon diciendo que estaba bueno el título y lo utilizaron por eso. Se sabía que Ultron iba a ser el villano y justo me echaron el título de la saga. No va a tener nada que ver con la saga esta que terminó ahora en el cómic. Y bueno, igual ya está saliendo la hipótesis de que, por ejemplo, bueno, si Ultron no es creado por Jampín, ¿quién lo crea? Claro. Entonces se plantea, bueno, si Tony Stark dejó de ser Iron Man, ¿por qué no plantear la idea de que...? Entonces ya es como que sí, ya es el hip raro. Está tipo... medio... A su vez, también se empezó a mencionar, porque se está empezando a confirmar, la película de Doctor Strange... Y se está hablando de que uno de los posibles actores, uno de los que se está manejando... Sí, decí que sí. No, es no, Joseph Gordon-Levitt. No. Mala decisión, Nicolas Cage es y dijimos sí, que... Sí, tiene que ser, él es Doctor Strange. Okay. Además, sí, otra cosa, Gordon-Levitt no puede participar en una película de cómics nunca más en su vida. No puede, tiene prohibido el paso en una película de cómics, por lo menos dentro del universo DC. Yo creo que hay otros actores que tienen más prohibida esa puerta. Sí, mucho está. Bueno, George Clooney, por ejemplo, es otro. Tipo, la tiene con puertas, cadenas, cerrojos. Podemos meter. Sí, el gordo Val Kilmer también lo podemos meter también. Sí, yo estaba pensando más en la Gatúbela de. ¿Cómo es? No me acuerdo quién dirigió esa Sofía. Entonces, como que. Ah, sí, sí. Pero bueno, eso como grandes titulares, ¿no? Cinematográficos. Y vamos a dejar el titular de Nico. La bomba. Pará. La bomba. Sumen, también seguimos en Marvel, Guardianes de la Galaxia. Ah, Guardianes de la Galaxia. También, otra película que tiene un cast bastante interesantísimo. Está Benicio del Toro. Y que no se sabe por dónde va a venir la pelota, más que nada, ¿no? Se sabe que la van a ubicar dentro del universo Avenger, pero que no va a tener una conexión directa. No, o sea, como dijo Juan Pablo, como se mostró algo del material de Thor y Capitán América, también se mostró ya algo como filmado, donde te muestran a Star-Lord, que es el humano dentro de este grupo de Aliens, digo, de los Guardianes de la Galaxia. Aparentemente el enganche va a ser Thanos. Eso está claro, como que el enganche con un Avenger y todo el universo Marvel con los Guardianes de la Galaxia va a ser Thanos. Se mostraron a los Nova Corps en el stand de la película, se mostraron unos arts donde estaban los Es una Comic Con muy, sí, muy cine esta noche. Sí, muy cine. Claro, lo que pasa es que Marvel y DC lo están aprovechando para eso. Y bueno. Bueno, independiente de eso, vamos a mencionar que bueno, la parte de series también tuvo mucha importancia. Sí, el 20 aniversario de los Expedientes X, se reunieron. Se anunció Who, Breaking Bad, un montón. Segunda temporada de Arrow, también. Que ya tiene trailer también. Que también que dicen que ahora en Arrow puede llegar a tener repercusiones lo que pasó en Man of Steel. Llegaron a tirarlo como diciendo, bueno, ya estás también enganchando las películas con la serie. Viste, ya están empezando a tratar de enganchar todo. Pero bueno, pasamos a la otra editorial, ¿te parece? Dejamos Marvel y pasamos rápidamente a DC. Y yo estoy esperando de meter una bomba. Primero, antes que nada, DC, hay una cosa que está manejando que es bueno haciendo películas animadas. La última película que sacó DC ahora es de Flashpoint Paradox. Que salió en julio. Buenísima, mírenla porque es buenísima. Me atrevo a decir que es la mejor película animada que sacó DC hasta ahora. Superando el regreso del Caballero Oscuro. Que es muy buena. Exactamente. Bueno, se anunciaron dos películas animadas. Que es dentro del universo Batman, Son of Batman, que está basada en el arco de Batman and Son de Grant Morrison cuando presentó a Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne. Está barro. Una es esa. Después Batman Assault on Arkham, que va a estar basada dentro de la trilogía de los juegos Arkham. No. Vamos a decir que también ya se anunció el nuevo Arkham. El Arkham Origins. Y que a su vez en la Comic Con se empezaron a hablar de los asesinos que aparecen en el nuevo. Sí, sí, se mostró a Copperhead, que también tiene un cambio de sexo, dejó de ser hombre, pasó a ser mujer, entre otras cosas. Pero bueno, como estábamos diciendo, una película animada basada en la trilogía Arkham de los videojuegos. Y también va a haber una de la Justice League, que es Justice League War, que va a ser el primer arco del nuevo 52, cuando la Justice League se reúne y se enfrenta a Darkseid por primera vez. Y bueno, y después la otra, cuando se presentó la gente de Man of Steel, de repente en la conferencia de prensa, pues subió el señor Zack Snyder, director de la película de Superman. Y bueno, la bomba. Sí, él le pidió a uno de los actores, ahora no me acuerdo, creo que se llama Harry Lemix o algo así, que era el general, el militar de Man of Steel, que leyera un fragmento de una frase. Y la frase que leyó fue el regreso del Caballero Oscuro, cuando Bruce le dice a Superman, yo quiero que recuerdes el dolor, quiero que recuerdes mi mano, la mano del hombre que te puso, la mano que se te puso en la garganta o algo así. Ahora no me acuerdo muy bien. Y la gente empezó. Yo vi un video que se había filtrado y la gente estaba como loca. Sí, sí, yo creo que no explotaba ni con Loki la gente tanto. De repente en la pantalla apareció el símbolo de Superman, pero atrás de repente apareció el murciélago y todo. Reventaron al carajo. Sí, sí, para todos los fans va a existir el crossover Superman Batman, lo van a llevar a la pantalla. El World Finest. Se está diciendo que va a aparecer en la secuela de Man of Steel. También se está diciendo que es otra película, pero yo me tiro más para lo primero, que va a ser como que lo van a plantear como que ya Batman va a aparecer en el universo ese nuevamente. Acuérdense que va a ser el nuevo Batman. Y ya gente se está tirando. Ya hay el flaco de Spartacus, que no sé el nombre del actor, se tiró, dijo ya. Uno de los hermanos Winchester Supernatural también ya tiró como que tiene. O sea, mucha gente ya está tipo haciendo campaña. Sí, sí, obvio. Esto es lo que genera también. Es que, ¿no? Aparte, todo, el tema de las redes sociales hoy en día. El tema de las editoriales es que están llamando a muchos actores famosos y no dejan que revelen con contrato de confidencialidad, aunque el contrato no esté firmado, o sea, no tengan el tipo diga, mira, voy a hacer tal cosa. Pero sí, por ejemplo, se hizo mucho preámbulo con Vin Diesel que se... Ah, no, lo de Vin Diesel todavía, sí. Él, sí, sí, es misterio. Sí, es misterio. Como que él tiró en un Twitter así tipo y puso Visión en mayúscula y todo el mundo ya está maquinado que él va a ser Visión. Que en el universo Marvel yo lo veo muy grande para ser Visión. Sí, ese es el problema. No lo veo. Es una masa de esteroides. ¿Qué va? Pintado de rojo. No, la cara, tipo, no. Interesante también... Es que a su vez Vin Diesel, que se la jugó, en su muro de Facebook colocó el avance, que es un fragmento de tipo un cómic animado, que es la introducción a lo que va a ser la tercera película. Es una de las pocas la cosas. De Riddick, la de Riddick. Crónicas de Riddick. Que como él tiene los derechos de Riddick, él dijo: me cago en la Comic Con y en eso de que no se filtren las cosas, lo pongo en mi muro de Facebook. Sí, sí. Y además, otra cosa. Es como Hugh Jackman se ha ocupado tanto con Wolverine. Bueno, Vin Diesel defiende a muerte a Riddick. es como su personaje, más allá de Tony Toretto en Fast and Furious, ¿no? Sí, digo. Sí, sí. Que también ya se anunció una nueva de Fast and Furious. Sí, ya. Pero eso ya no es noticia de nada. No, sabemos que nos vamos a morir nosotros y nuestros hijos mirarán Rápido y Furioso. 23. 23. Sí, con Tony Toretto en silla de ruedas, todo viejo. Exacto. Y... pero bueno, hasta acá lo que fueron grandes titulares. Como le decimos, tal vez ampliemos alguna cosa más relativa a cómics. Aparte, hay mucha cosa. La Comic Con esta, la verdad que. No, en realidad no se mostró tanta cosa, no hubo verdaderas cosas. Lo que se usó fue como... sí, mucho adelanto, mucho teaser. Claro, eso mismo. Se usó para promocionar proyectos a futuro, tanto claro, del año 2014 como hasta el 2015, sí, claro. Sí, sí. Bueno, Avengers es en 2015. Bueno, de Star Wars también se habló, y Star Wars recién va a salir en el 2015. Dicen que ya está el guión terminado. Sí, yo vi la foto de los guioncitos. Del cosito ahí, del librito, y tipo... Estamos friqueando mucho, estamos friqueando Sí, hay mucho hip de friki. Pero bueno, si les parece, les propongo que hagamos de vuelta una nueva pausita bastante chica y nos tiramos de lleno a la entrevista con Nacho para hablar un poco sobre los juegos, board games, lovecraftianos. Exacto. Uniradio 89.1 FM Universidad de la República. Escucha La Nueva Mañana, de lunes a viernes de 9 a 12 en Uniradio 89.1 FM. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXD 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada, la emisora de la Universidad de la República. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, por el portal universitario. Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay. Amigas y amigos oyentes de Uniradio, quiero saludarlos fraternal y cordialmente. Ustedes, al escuchar lo que dicen las compañeras y compañeros de nuestra radio, están colaborando a una tarea fundamental: la comunicación entre la universidad y la sociedad. La ayuda que ustedes nos prestan escuchando lo que dicen nuestros compañeros, comentando, cooperando de todas las maneras imaginables, es de la máxima importancia para nosotros. Muchísimas gracias. Arquero Peligro. Estamos en contacto con Walter Audifred. Tengo la desgracia de traidores y alcahuetes. Y todavía sale a alcahuetear, a llevar una carta firmada por él a la Asociación Uruguay de Fútbol, que yo era agente FIFA y no podía hacer un gerenciamiento. ¿Es antirreglamentario eso? Puede ser antirreglamentario, pero ¿qué vamos a hablar de reglamento o no reglamento? Considero que estoy haciendo una obra social. En cuanto a un día saliendo del estadio, cuando descendíamos una energúmeno, me empezaron a insultar. Manga de drogadictos que hay en todos lados, borrachos, ladrones, algunos de ellos. Completos, digamos. Dijo Perón, no es que sea simpatizante, dice, otros verán qué bueno me harán. Bueno, con esta frase, lo vamos a despedir, Audifred. Nos ha robado el corazón. Sí, quiero decirle que nos ha robado el corazón. Escucha Arquero Peligro todos los jueves de 20 a 22 por la Uniradio. Un programa de fútbol, aunque no lo parezca. Compañía Teatral La Astilla presenta Dorotea, de Nelson Rodríguez. Hay que pertenecer a la náusea o morir. Tapar lo femenino. La fealdad como castigo. Marcas que deben ser atroces para aplacar la fuerza del deseo. Dirección Sofía Campal. Sábado 27 de julio, 21 horas. Centro Cultural Terminal Góes, General Flores y Domingo Aramburu. Entrada libre. Apoya Uniradio. Thank you. junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. ¿Sabías que si decís Candyman? Have you ever heard Candyman? His right hand is sawn off. He has a hook jammed in the bloody stump. Si decís Candyman tres veces encerrado en una habitación enfrente de un espejo, he'll appear behind you, breathing down your neck. You wanna try it? So Billy began. He looked in the mirror and he said, Candyman, Candyman, Candyman. No te pasa nada porque eran cinco veces. Universo alternativo, sí lo sabe. All right, everybody, gather around. The Candyman is here. What kind of candy? Volvemos con el tercer y último bloque del día de hoy de Universo Alternativo. Y bueno, vamos al segmento destacado del día de la fecha. Y vamos a decir entonces por la justificación de por qué tenemos a Nacho acá. Ahí va, para la gente que se está enganchando recién con el programa. Nacho es el dueño de Kuroneko Anime Store. Este, algo local así. ¿Eh? Algo así. Bueno, yo soy el dueño. Tengo, las tierras están a mi nombre, dice. Que es bueno, la tienda de cómics, juegos, rol, ¿qué más? Todas las cosas raras que no encontrás en otro lado. Macramé. Más o menos. No, macramé. Sí, no, bueno. Se encuentra. Sí, sí. Si no se aprende a hacer. Y actualmente una de las cosas que se está jugando en el local es la línea de Tulu, que vamos a decir también que está muy de moda, todo lo que es de Tulu. Sí. Y todo, más que lo de Tulu, lo craftiano. Sí, podemos ampliarlo a eso en realidad. Y específicamente, podemos decir que, digamos que si tenemos que hablar de tres grandes juegos de mesa, o una línea de juegos de mesa, vamos a arrancar con el Arkham Horror. Exactamente. Vamos a seguir con el Elder Sign y por último con el Mansion of Madness. Ahí va. Sí, los tres productos están hechos por, bueno, están editados actualmente por Fantasy Flight Games. Son estos juegos últimamente están haciendo mucho furor. La verdad que tienen un diseño muy lindo. Los juegos en sí tienen sus diferencias. Vamos a decir una cosa para pasar, chicos, es que actualmente en el local se pueden ir a jugar. En el local los juegos están abiertos, o sea que si alguien está interesado y se forma un grupo, se pueden ir a ver los juegos. Está bueno. Una de nuestras propuestas es que la gente, más allá de que compre, también es que los juegue y los pruebe, ¿no? Es decir, por un lado puedes probarlo porque te interesa, pero no sabes si gastarte la plata, y por otro lado disfrutarlo si no tenés con quién y friquear un poco, ¿no? No son los juegos más económicos de todos, pero son juegos muy grandes. Y o sea, las cajas hay juegos económicos y juegos que no. Esto justo no. Y el Arkham, no. Bueno, estás hablando del Arkham, que es de la editorial Fantasy Flight Games, una editorial que ya hemos hablado bastante porque se ha especializado en editar todo lo que son estos juegos más alternativos, por decirlo de alguna forma. Y justamente ha tomado como las cartas en el asunto para sacar toda esta línea de Lovecraft. Exactamente, sí. Fantasy Flight es una de las empresas más jóvenes, pero que está repuntando muchísimo. Le puso muchas fichas a los juegos lovecraftianos y la verdad que le está yendo muy bien. A su vez decir que la estética de estos juegos está relacionada entre sí. Exactamente, sí, mantienen el mismo partido estético, el mismo tipo de arte. Sí, el diseño lo van a ver que es muy, muy similar. Y llega a un punto donde, por ejemplo, los personajes con los que se juega son exactamente los mismos. Y fuera de eso también, mencionar que bueno, que el Arkham Horror no es un juego nuevo, estamos hablando de un juego de 1987. No, es un juego muy, muy viejo ya a esta altura. De hecho, en realidad, mantuvieron por suerte al mismo creador, Richard Launius, o como se pronuncia el apellido, la verdad que no encontré cómo se pronuncia, pero Richard para los amigos. El Richard es el autor original, en realidad, él basándose en el juego de rol, le presentó a Chaosium, que es la editorial del juego de rol original de la llamada de Tulu, le presentó el proyecto del juego, Chaosium Inc. A Chaosium la verdad que le gustó mucho y lo editaron en el 87. Muchos años después, Fantasy Flight compró los derechos para el juego. Se hizo un rediseño, pero se mantuvo bastante del juego original. Algunas cosas cambiaron, pero se... Igual para los que puedan después en algún momento ver la caja del clásico del 87, es super vintage. Sí. Re vintage. Y el diseño nuevo en realidad está más con la movida que está haciendo. Bueno, con el juego de rol, el juego de cartas y todo, digamos que Fantasy Fly Games ha hecho como todo un universo lovecraftiano y con un diseño en particular de algunos personajes. Sí, es como que en cierta forma está unificando todo y no es como que estás jugando un juego nuevo, sino como que estás jugando lo mismo, pero diferente. Es como que, ahí va, como te sumergís en el universo, loco. Claro, te sentís como que no saliste de un juego y te fuiste a otro. Estás dentro de lo mismo, estás haciendo otras cosas. Es como meterte en una historia de Lovecraft y jugarla de diferentes formas, pero es la misma historia. Exactamente. Bueno, hablando del Arkham Horror, tiene ciertas características particulares que están bastante interesantes. Sí, una de ellas es que es uno de los primeros juegos de mesa, ¿no? Que es lo que justamente estamos hablando, donde es cooperativo. Vos fíjate que en esa época fue uno de los primeros juegos donde todos los jugadores juegan contra el sistema o contra un ente en especial. Y que el ente no tiene por qué ser otro jugador. O sea, es la caja en sí. Es directamente... se juega contra el juego. Eso está muy... ¿Es esta la versión del 87? No, esa es la versión del 2005. Porque como dijiste lo de lo vintage, quería subirlo al muro, pero... Sí, buscando. Es más, para la gente que quiera buscar la caja clásica, es uno de los pocos juegos de mesa que están aclarados en Wikipedia. Si entran a Wikipedia, sí, y ponen Arkham Horror, lo van a poder encontrar. Que, por ejemplo, con otros juegos como los King of Tokyo, que es un juego que habíamos mencionado y todo, no aparece, no, la reseña es muy chiquitita. ¿Ya? O sea, que es interesante en sí. Bueno, otra cosa interesante también es la cantidad de jugadores. O sea, estamos diciendo que juegan todos juntos contra el juego. Exactamente, pero lo bueno que tiene es que se puede jugar desde un player hasta 6, es lo recomendable, se puede extender hasta 8. Ya, 8 es lento el juego. Así que son el juego jugadores. Se juega un poco lento, sobre todo al principio cuando uno empieza a jugar, ¿no? Sí. Porque justamente una de las particularidades que tiene este juego es que para disfrutarlo bien hay que saber jugarlo. Igual lo copado es el mínimo de jugadores que se presentan para jugarlo. Obviamente, uno. Podés jugar solo como si fuera un solitario contra el juego. Y vas vos solo contra un antiguo y... Ah, sí, porque se te prende fuego todo. Que eso es súper interesante. O sea, decís, tengo un juego de mesa, lo quiero jugar con amigos, pero antes lo quiero probar. ¿Lo puedes probar solo? Sí. De hecho, fue lo que hice para aprender a jugarlo, porque nadie sabía jugarlo y alguien tenía que saber. Tiene una cosa que en sí a mí no me termina de convencer, que es el tiempo de juego. Es un juego largo. Sinceramente, es un juego largo. Tiene sus porqués. ¿Está? No vamos a explayar demasiado en el sistema de juego. Pero sí, es un juego que puede durar un par de horas. Jamás. Igual, por contar un poco de en qué va la historia del juego. O sea, se está despertando uno de los antiguos, o sea, una de las entidades superpoderosas del mundo de Lovecraft. Normalmente estas traen el apocalipsis y el fin del mundo. Algo así, sí, porque si cae uno de esos se arma la carta. La intención es que mientras cae, aparte, como que se van rompiendo las barreras dimensionales y empiezan a aparecer diferentes criaturas en diferentes partes de la ciudad. Exacto. Como para aclarar un poco, sí, lo que plantea el juego es que lo que se va a despertar es un antiguo. ¿Sí? Obviamente los investigadores lo que tienen que hacer es lograr que ese antiguo no se despierte cerrando los diferentes portales. Olvídense de matarlo, no se puede matar a un antiguo. No, hay una instancia donde se puede pelear, pero... Lo que haces es dormirlo de vuelta y es muy arriesgado. Sí. La idea obviamente es cerrar dichos portales con los... Ojo, no matás, pero ya tenés que cerrar portales, o sea, estás ya complicado. Está complicadísimo. La idea es conseguir Elder Signs, que es lo que más te beneficia para cerrarlo, que es parte de los libros, obviamente. Y en el transcurso de esto te vas a encontrar con diferentes monstruos, obviamente de los cuentos de Lovecraft. Vas a encontrarte con aliados, los cuales te van a dar muchos beneficios. Puedes ir consiguiendo objetos, dinero para comprar cosas. Magia, sí, vas a conseguir hechizos, vas a conseguir libros. Muchos de los libros que se mencionan en los cuentos, obviamente. Y los cuales, obviamente, todo te va a ir dando ventaja, pero tenés que saber cómo usarlo. Y como decíamos antes, es un juego cooperativo, por lo cual tenés que coordinar con el resto de los jugadores de qué se va a hacer cada uno. Claro, yo voy a tal lado, a tal parte de la ciudad, vos andá a tal otra. El juego tiene un plano, en realidad, de la ciudad, sí, donde uno se va a ir moviendo. Sí, en la foto que subimos. Tiene un esquema del plano. O sea, esto se juega en Arkham, luego las expansiones, hay algunas expansiones que van agregando otras ciudades, como Dunwich, por ejemplo. Ahí va, sí, que estábamos viendo recién la tapita por ahí. Una cosa muy interesante de Fantasy Flight Games es que ha agregado expansiones a toda esta línea de juegos. O sea, realmente ha hecho crecer este universo. Sí, han sacado O sea, los han hecho crecer bastante. Y la verdad que se basan mucho, mucho en los cuentos. No solamente de Lovecraft, ¿no? O sea, de todo lo que es el círculo general, de Lovecraft. Pero si van viendo, tiene muchos detalles que a uno que lee mucho Lovecraft, o bueno, los mitos, o sea, tiene esos pequeños detalles que a uno lo hacen sentir como parte o más cómodo. Y lo hace disfrutar muchísimo, ¿no? Los guiños. Sí, o sea, claro, son todas muchas reminiscencias. O sea, no solo muchos personajes que han aparecido en los cuentos te aparecen como aliados, o los lugares, o algún detalle, un dibujo, o alguna, alguna, por ejemplo, alguna habilidad de algún bicho. Es como que tiene, está muy, muy cuidado. El Asylum, el Arkham. La universidad de la Mijatónica University. Exacto. Personajes clásicos, yo sé. Sí, todo parte del mundo, del mundillo. Charles de Star Wars. Bueno, un detalle que tiene este juego, obviamente, es que a todo el que le gusta el holocraftiano, se disfruta del principio al final. Pasando por el diseño, cada carta o cada momento del juego te hace disfrutar mucho. Y el juego en realidad siempre es como se va aumentando la tensión. Porque como está pensado, o sea, los tres juegos así que vamos a mencionar, para de que no haya como un relief. O sea, no es que tipo, estoy a punto de ganar y ya termino. Normalmente, cuando uno se acerca al final del juego, aumenta la tensión, se va complicando la trama. Y el juego está pensado por turnos, por lo cual siempre cuando estás cerca del final del juego, estás al final de que el juego te gane. Normalmente siempre está como muy cercano. Sí, sí, sí, exactamente. Y aparte, a medida que vas pasando en el juego, si no vas cerrando esos portales de los que estábamos hablando, se te empieza a complicar muchísimo. O sea, ves que se te viene el encima. O sea que el tema del juego cooperativo es muy importante. Sí, sí, aparte tiene esa tensión de, bueno, apurémonos porque se nos viene todo encima y... Sí, sí, bueno. se arma la catombe, ¿viste? Pasamos del Arkham Horror al Elder Sign. El Elder Sign, bueno, otro juego de Fantasy Flight. Misma estética, mismos personajes, y mantiene la misma premisa del juego. Es decir, también se va a despertar un antiguo, el cual va a destruir todo, y los investigadores tienen que frenarlo. Son heavy metal los antiguos, se despiertan y quieren destrozar todo. Sí, se viene el apocalipsis, se despierta un antiguo, se viene el apocalipsis. Ah, me levanté, ¿qué voy a hacer? Romper todo. Y todos son bastante diferentes, o sea, agregan cosas diferentes al juego. Exactamente, cada uno tiene su perfil, hay diferentes formas de matarlos, o a veces le da beneficios a los monstruos. Muchas veces el Elder Sign se lo acusa de ser como un resumen del Arkham Horror, porque es un juego mucho más rápido. Y sí, la verdad es que no sé si lo pensaron con esa idea en mente, pero sí. O sea, si podemos decir que una aventura promedio del Arkham Horror ronda entre las 2 horas, 3, 4 horas, sí. Claro, un Elder Sign en 40 minutos podemos terminar. Exacto. Una historia. Exacto. También el mundo está pensado que es más chico, o sea, estamos en un museo. Exactamente, en este caso estamos en un museo. El anterior, recuerden que era toda una ciudad, y con las expansiones podían viajar de diferentes ciudades. Esto directamente es simplemente un museo, donde los investigadores tienen que encontrar pistas u objetos que los ayuden a habitaciones, que los ayuden a bloquear a este antiguo. Igual también se van recorriendo habitaciones. Se abren portales a otras dimensiones también. Sí, pero es diferente. Eso es verdad. No son los mismos portales. En el otro de los portales, el investigador podía entrar al portal y viajar a otros mundos. En este caso, no es tan así. En este juego, la idea obviamente es que el sistema es muchísimo más rápido. Vamos a encontrar, como dijimos antes, la misma estética. Vamos a encontrar, por ejemplo, los aliados son los mismos. El diseño de las cartas es el mismo. Pero la diferencia es que en este caso no tiene tablero, por ejemplo. Es un juego que tiene unas cartas, que cada carta representa una habitación diferente del museo. Es como Munchkin. No. En este caso, lo único que, o sea, cada habitación tiene diferentes quests con los cuales, si vos resolves esos quests, te llevas un beneficio. Y si no las resolves, tiene una penalización. Claro, o sea, el juego es, por más que es un juego que parece de cartas, funciona como un board game. O sea, cada carta de habitación va formando parte del tablero. Claro, va a funcionar. Exacto. Como un tablero chiquito en donde vas a colocar el token de tu personaje. Bueno, y van a pasar cosas. Está muy interesante. Y después la resolución de cada cosa se usan dados. Claro. Directamente. Es decir, lo que antes nos conllevaba buscar aliados, buscar armas, buscar diferentes cosas, ahora directamente entras a una habitación, tirás los dados y ves si resolves la habitación o no. Interesantemente del juego es que mantiene el concepto de que es un juego cooperativo, que también es un juego contra el juego, o sea, vos vas a jugar contra el juego. Y a su vez, e interesante también, es la modalidad esa de que puedes jugar hasta tipo solitario, solo un solo play. O sea, vos solo contra juego. Otro juego que también podés jugar. Sí. One player, sí. Así. Digo... Sí, es, o sea, y es bastante amplio porque es hasta 8 players. Con lo cual, digamos, se puede hacer una buena reunión también de amigos. Una gran cantidad de jugadores. Ah, lo que mencionabas vos de los otros mundos en realidad es que las habitaciones, hay unas habitaciones hay, especiales que, sí, son que son otros mundos. ¿Tá? Bueno, vamos a decir, por decir algunas cositas bobas, ¿no? Todos estos juegos que estamos mencionando ahora han ganado muchísimos premios. Han sido, bueno, mejor juego en determinados lados. Bueno, hemos dicho, muchas veces hemos mencionado, yo sé, determinados certámenes de creación. Uno de los certámenes siempre más mencionados es la convención de juegos en Alemania. Aunque no lo crean, en Europa la parte de juegos se le da mucha relevancia al diseño de los creadores de juegos. Y bueno, estos juegos están muy bien pensados. Acuérdense que Fantasy Flight Games produce casi específicamente juegos para Europa y después para todas partes del mundo. Bueno, en Estados Unidos, obviamente por un tema de lenguaje, casi el inglés es el griego moderno, por decirlo de una forma, es el lenguaje internacional. O sea que la mayoría de estos juegos están pensados directamente en inglés, que bueno, que es el lenguaje madre donde están los mitos de Tulu. Y bueno, y por decir también que el diseñador de Elder Sign también es Richard Linus, que es Exactamente, es el mismo diseñador. Vamos a pasar entonces al último de esta entrega de juegos de los mitos de Tulu, que por ser el último no es el menos importante, pero sí es el más nuevo. El Mansion of Madness. El Mansion of Madness, exactamente. En este caso no tenemos al mismo creador. No, ¿sí? No cambiamos la... Pero seguimos manteniendo el arte. Sí, mismos sí. Investigadores, mismo diseño de los investigadores. No sé. Sí tiene una modificación, que es que no se puede jugar solo. No. Es de 2 a 5 jugadores. Pero ahí te puedo retrucar que sí se puede jugar, no digamos solo, pero sí para un player o un investigador. Claro. ¿Okay? Recuerden que al principio nosotros hablábamos de que Richard, cuando pensó en el Arkham Horror, se basó mucho en el juego de rol, ¿no? Pero si bien es un board game. El Mansion of Madness se acerca muchísimo a lo que es un juego de rol. ¿Tá? No llega a ser lo mismo, pero representa bastante. Cada investigador, por ejemplo, tiene stats. Fuerza, destreza, ¿no? Y algunas más. Para uno cuando empieza a jugar, en realidad, tiene diferentes cartas que tienen esos stats para su personaje. Elige los que quiera, es decir, que dentro de todo tiene un rango donde puede definir los stats para ese investigador. Y también va a definir si, por ejemplo, si empieza con un arma al principio, si sabe algún hechizo, si tiene algún objeto en especial. ¿Okay? Como decía Juan, se juega a 2. ¿Por qué? Porque en realidad un player va a ser del Keeper, ¿okay? O la mansión, ¿no? Claro, sí tenés un jugador que tiene que jugar del lado de la historia. De la maldad. NPC vendría a ser. No, porque también se divierte. Sí. Él juega lo suyo y el resto juega lo de ellos. Sí, me llama acá. ¿Okay? Está bueno eso. Lo que tiene de bueno este juego plantea, por un lado, una mansión, ¿okay? Y para ello el tablero en realidad son diferentes piezas que tienen diferentes habitaciones de un lado y del otro. O sea, de lo que vas armando de a poco es como el plano de la mansión en donde vas a ir jugando. Exacto. El plano no es al azar, ¿ok? El juego no se arma al azar. El juego ya viene con diferentes historias donde dice cómo se arma el plano, dónde va cada fichita, cada monstruo, cada pista. ¿Ok? Eso lo tiene que armar el Keeper. Lo bueno que tiene es que dentro de todo lo que te dice cómo armar, te da como diferentes opciones en cada punto en particular. Con lo cual puede variar un poco el escenario donde se juega. Sí, sí, sí. ¿No? Después, bueno, obviamente se ponen pistas en las diferentes investigaciones. Y los investigadores, una vez que empiezan, tienen una introducción a esa historia. Con lo cual ellos empiezan dentro de la mansión. Mansión, puede ser un manicomio, pueden ser diferentes tipos de edificios. No necesariamente tienes una mansión. ¿Sí? Empiezan a investigar y empiezan a encontrarse pistas y objetos que les van a ir ayudando y los van a ir dando, obviamente, le van a ir advirtiendo qué es lo que se van a encontrar y contra qué es lo que tienen que luchar. Una cosa interesante también de este juego es que, como le estaba diciendo Nacho, o sea, se arma un plano en realidad de la mansión, Pero este juego tiene miniaturas de plástico diseñadas, de cada uno de los personajes y de las criaturas que aparecen. O sea, sí, en la foto que subimos se llegan a ver las miniaturas. Visualmente, de los tres juegos de mesa, este es el más atractivo al caso. O sea, porque vas a ver cosas. Capaz que es para la gente que ve cómo lo están jugando, es como el que más te puede llamar la atención. Eso se debe a su vez a que se está incorporando todo un sistema de miniaturas. Igual en los otros juegos está la opción de poder comprar las miniaturas. Sí, en realidad no tanto. ¿Qué pasa? Como dijimos antes, son exactamente los mismos investigadores en el Arkham. Tranquilamente puedes usar los del Mansion para jugarte tus partidas de Arkham. O bueno, si querés, el Elder Sign. Son exactamente las mismas y las miniaturas obviamente representan exactamente a dicho investigador o personaje. Bueno, dimos pros y planteamos un poco los juegos, contras de los juegos, así para hacerlo medio rápido. Contra de los juegos, bueno, como dijimos, el Arkham es bastante largo. Para una persona que no le gusta la temática puede llegar a resultar aburrido. El Elder es un juego donde... pasas a lo contrario, llegas, te vas a lo super rápido. Vamos a comparar los primeros dos, ¿tá? Sí, es rápido. Vos llegás a la casa de tus amigos, abrís el Elder y en 15 minutos les explicaste cómo jugar. Mientras que el Arkham tiene muchísimas más reglas para jugarlo. Obviamente se disfruta mucho más. El Mansion es muy lindo. La verdad que es bastante fácil de jugar. Obviamente el que hace el Keeper, que es el que controla la situación, tiene que saber jugar. Porque primero el principal es el que va a llevar su buen rato armando el mapa. Lo cual tiene mucha preparación. Visualmente es el más lindo de todos. La contra que le veo en realidad es que si jugaste varias veces es como que se te tornan repetitivas las aventuras. Obviamente puedes comprar expansiones. Que, eso era una que cosa van agregando que... cartas, van agregando cosas y van agregándote escenarios nuevos. Pero como que los escenarios, si bien que hablábamos de que tienen diferentes decisiones al crear el escenario, es como que igual llega a ser un poco repetitivo si jugás siempre lo mismo. Eso era una cosa que habíamos dicho de Fantasy Flight Games, como que ha expandido muchos estos universos y le ha puesto expansiones a cada uno de estos juegos. Sí. Que eso es bastante, y más, es más de una expansión hay por juego. No, hay unas cuantas y el Arkham, que es el más viejo, ya lleva bastantes. ¿Tu favorito? Y el Arkham. Pero si puedo, los tres. Y bueno, y por tirar un poco la línea de que los tres juegos los tenés en el local ahora como para mostrarlos. Bueno, por lo menos por este fin de semana van a estar los tres. Sí, el Elder en realidad se lo llevaron, pero sí. Basta. Para... El Arkham está siempre y está el Mansion, lo tengo por unas semanitas porque todavía no es mío. Bueno, decí la dirección del local, así para la gente que esté interesada poder evitar, y vamos redondeando el bloque. Es 18 de julio y Magallanes, en la Galería de Cine Ópera. Entran y nos van a ver. No, están invitados para ir a jugar estos juegos, como otros juegos que algunos ya los hemos mencionado en el programa. Y bueno, y vamos cerrando el programa de hoy. Muchas gracias, Nacho, por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias. Está bueno que se repita alguna de esos segmentos. Estamos pensando en eso. Sí, muy bien, fantástico. Mientras no me echen. Fantástico, bienvenido seas. Bueno, muchísimas gracias a todos por lo que nos escucharon. Gracias a Diego por operarnos. Y redondeando, muy buen fin de semana para todo el mundo. Un saludo a la gente del desfile de Steampunk de Punta Anime. Sí, si no, nos iban a matar, es verdad. De Punta Anime, que estuvo genial. Se reportaron los chicos. Bueno, y cerrando, buen fin de semana y hasta el viernes que viene. Chau. Chau. Yeah.